Radio Ubrique. Deporte. Viernes 23 de marzo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. De nuevo, estamos en viernes, llegamos al quinto día de la semana y ante nosotros todo un fin de semana para disfrutar de la amplia oferta deportiva que va a tener lugar en estos próximos días. Si hablamos de fútbol, tienen donde elegir porque este fin de semana todos los equipos ubriqueños que siguen en competición juegan en casa. El Ubrique Atlético Juvenil lo hará el domingo. El Unión Deportiva, el cadete del Ubrique Unión Deportiva, el sábado, al igual que Prebenjamín. También jugará en la jornada del domingo el equipo de los Vampiros y la escuela de fútbol, pues mañana sábado. Perdón, como ven, todos ellos van a jugar aquí. Hay una excepción, que es el nuevo equipo del Cadereto Fútbol Club, de la categoría infantil de fútbol 7, que pues lleva ya una ronda de partidos amistosos. Este fin de semana volverá a jugar otro encuentro de estas características en Bornos ante la Unión Deportiva Bornense. Pero las noticias, sin duda, por actualidad, está en el baloncesto, porque dentro de poco, de menos de 10 minutos, arranca el partido en la categoría infantil masculina entre CABU y Club Baloncesto Alcalá, a partir de las 6:30 en el pabellón polideportivo municipal. Va a ser el primero de los dos partidos que va a disputar este fin de semana el equipo que dirige Paco Fernández. Y dentro de cerca de dos horas, un poquillo menos de dos horas, en San Fernando se disputa el Club Baloncesto Zimbi Fercabe CABU, correspondiente a la jornada 21 del Provincial Senior. Partido que se adelanta, como decimos, a esa jornada del viernes. Pues por motivos de agenda, suponemos, sobre todo para el conjunto isleño. Tenemos que hablar también de ese homenaje a la Legión que va a tener lugar mañana sábado en sus tres modalidades. Este año se incluye una novedad, que es el primer duatlón la legionaria. En cuanto al homenaje a la Legión, a lo que se conoce comúnmente con este nombre, en realidad es el homenaje a los 101 kilómetros de la Legión. Va a haber participación ubriqueña tanto en la carrera a pie, en torno a 43 kilómetros, como en los 70 kilómetros de mountain bike, y también en ese duatlón, que será el mismo circuito ciclista de 70 kilómetros más 16 kilómetros por los alrededores de Ronda, con dos pasos por la cuesta del Cachondeo. Además de eso, vamos a quedarnos hablando también hoy de pádel, porque hace unas semanas, la semana pasada en concreto, finalizaba la segunda fase de la liga local de pádel y de la tercera liga social, y ya se están preparando, se están dando los primeros pasos para lo que va a ser la liga de primavera. Además, tenemos que comentar también que se ha conocido que hace poco se le han concedido la organización al Club de Pádel de Ubrique, el noveno circuito provincial de pádel Diputación de Cádiz, que se va a celebrar del 24 al 29 de abril. Se suma ya al campeonato de Andalucía por equipos, a la tercera fase previa, que va a organizar también el Club de Pádel del 1 al 3 de junio. Eso entra dentro de todas las actividades que tienen preparados de aquí al verano y de las que vamos a hablar también en el día de hoy. Y también queremos conocer cómo está el funcionamiento de la escuela de natación, que también se puso en marcha hace ahora pues escasa semana, y era uno de los requisitos que necesitaba el Club de Natación de Ubrique para volver a tener a sus jóvenes promesas entrenando y preparándolos para la competición. Enseguida también estaremos hablando de este asunto, estaremos hablando de ciclismo, estaremos hablando de fútbol sala, de tenis de mesa, en fin, todo lo que nos va a deparar este fin de semana. Antes, unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Visita la Peña Flamenca La Bosqueña junto a la fábrica de quesos en la entrada al bosque. Peña Flamenca La Bosqueña le invita a asistir a las actuaciones que organiza todos los sábados. Recuerda, Peña Flamenca La Bosqueña le invita a disfrutar cada sábado en el bosque de su programación de actuaciones. Entrada gratuita. Este sábado, a partir de las 10 de la noche, continúan los recitales de flamenco joven, en esta oportunidad con el cante de Diego Moreno, de Estepona, acompañado a la guitarra por el arcense Miguel Chamizo. Vive de cerca nuestra cultura, apoya a nuestro joven flamenco, recuerda, este sábado, a partir de las 10 de la noche, en la Peña Flamenca del Bosque. La agrupación del Partido Socialista de Ubrique le invita al acto público de cierre de campaña que celebrará este viernes a las 8:30 de la tarde en el Instituto Francisco Fatou, con participación del cabeza de lista al Parlamento Andaluz por Cádiz, Luis Pizarro, junto al diputado del Congreso por Cádiz, Manuel Chávez. Será este viernes a las 8:30 de la tarde en el Instituto Francisco Fatou. Por fin he encontrado lo que necesitaba. Gracias a Edificio Las Torres, VPO en alquiler con opción a compra, ya estoy amueblando mi nueva vivienda. Si alquilas antes de final de mes, no pagas el alquiler del primer mes. Además, no es un alquiler normal, sino que cuando vayas a comprar, te descuentan el 70% de todo lo que hayas pagado. Llama ya, porque quedan pocas. Teléfono 651-88-5501 o en el 956-46-0119. Llama y te informan de todo. Infórmate. Recuerda, 651-88-5501 o 956-46-0119 o en la web sodinurinmobiliaria.com. Las grandes ferias de toros vuelven a Canal Plus Toros. Abónate a Canal Plus Toros y disfruta de una exclusiva programación taurina por solo 15 euros al mes. Además, si te abonas en Milar Swimbe, podrás ver Canal Plus Liga por 1 euro más y Canal Plus Liga 2 de regalo hasta el 31 de julio. Venga a Milar Swimbe, siempre los mejores precios. Si estás trabajando o estudiando, si tienes poco tiempo y necesitas sacarte el carnet de conducir, acude a Autoescuela Celia. En Autoescuela Celia hemos pensado para ti un curso teórico intensivo para preparar tu examen teórico durante las vacaciones de Semana Santa. De forma rápida, sencilla y con poco esfuerzo. No te lo pienses más, tu carnet con Autoescuela Celia. Autoescuela Celia en Plaza de la Estrella, teléfono 956-46-3860. Disfruta de uno de los eventos culturales más destacados del año en Ubrique. 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En marcha ya la fase clasificatoria de uno de los concursos flamencos más prestigiosos del panorama nacional. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique, patrocina González Vías. Colaboran Ayuntamiento de Ubrique, Radio Ubrique, VG Gestiones Inmobiliarias y Cervecería La Fresquita. Este viernes, séptima sesión de la fase previa con la actuación al cante de Juan Ramírez, de Mairena del Alcor, Sevilla, y Domingo Herrería, de Córdoba. Al baile, los sevillanos Yardanay Sierra y Sergio Fernández, junto a Manuel Jesús Ríos, de Burguillos, Toledo, con la guitarra oficial de Miguel Chamizo. Recuerda, será este viernes, a partir de las 10:30 de la noche, en la Peña Flamenca de Ubrique. 6:29 de la tarde. Vamos a arrancar en el día de hoy con nuestra agenda deportiva, recordando las citas que van a tener lugar en estos dos próximos días. Como siempre lo vamos a hacer con el Deporte Rey, con el balompié, que este fin de semana, pues en este fin de semana se da la curiosidad de que la mayoría, por no decir casi todo, porque a excepción de uno, todos los demás conjuntos ubriqueños que siguen en competición, disputarán su encuentro aquí en casa. Así, por ejemplo, el domingo a partir de las 12 del mediodía, el Ubrique Atlético se enfrentará al Jerez Club Balompié en un partido correspondiente a la penúltima jornada liguera. Solo le vale la victoria al conjunto ubriqueño para seguir aspirando a conquistar el título liguero en esa última jornada. En esta jornada, el conjunto del San Benito descansa, es decir, que se van a igualar el número de partidos de uno y otro conjunto. Y por lo tanto, si consigue la victoria el Ubrique Atlético, todo se tendrá que decidir el próximo fin de semana en el que se disputa ya la última jornada. El Ubrique Atlético se enfrentaría al San José Obrero, mientras que el San Benito tendría que visitar Arcos. Depende. Todas las opciones del conjunto ubriqueño dependerán de que el conjunto del San Benito no logre la victoria en Arcos. Le puede servir incluso el empate al conjunto ubriqueño. Es decir, no tiene por qué perder, sino con que no gane el conjunto del San Benito. Y si lo haga el Ubrique Atlético, porque todas estas cábalas, todo esto pasa porque vence en sus dos partidos, el conjunto que dirige Luis Miguel Fernández se adjudicaría el título liguero. Además de esa categoría, la segunda provincial juvenil, también mañana habrá jornada dentro del grupo 5 de la primera provincial cadete, el Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo, tercero contra cuarto, a partir de las 12:30 en las pistas de atletismo, en el campo de césped. Partido que tiene como principal hándicap para el conjunto ubriqueño que va a contar con un número importante de bajas al coincidir el viaje de fin de curso de sus jugadores con esta jornada liguera. Bueno, esperemos que también le ocurra lo mismo al Federico Mayo, que también tenga jugadores que vayan a, durante este fin de semana, pues vayan a iniciar ese viaje de fin de curso. Por lo tanto, se prevé un partido complicado para el conjunto ubriqueño que, como decimos, lo va a afrontar con importantes bajas. Y el otro equipo de los provinciales es el equipo Prebenjamín, que jugará mañana a partir de las 11 de la mañana en el campo número 3 frente al Jerez Alternativa. Recuerden que el infantil y también el equipo alevín ya han cerrado su participación en la competición liguera. En cuanto a fútbol base, tenemos que recordar también que la escuela de fútbol de Ubrique juega mañana aquí en casa frente a la escuela de fútbol de Jerez. Además, también el domingo el equipo Caldereto Fútbol Club disputará un partido amistoso frente a la Unión Deportiva Bornense a partir de las 12 del mediodía. Es otro encuentro de esa ronda de partidos que ya ha jugado el flamante Fútbol Club Caldereto, el conjunto ubriqueño. Hablamos de fútbol 7 y de la categoría infantil. Ya se ha enfrentado al Ubrique, a un equipo del Ubrique Unión Deportiva, a otro de la escuela de fútbol, y también ha jugado un partido amistoso en Puerto Serrano perdón, y ahora lo hará en Bornos frente a un equipo de la Unión Deportiva Bornense. Y la jornada se va a completar con ese partido que también van a disputar en casa el equipo de los Vampiros, correspondiente a la 26ª jornada del 18º Campeonato Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. Hace las veces de local, pero juega en la localidad del Bosque. Vampiros Veteranos de Ubrique frente a la Asociación Deportiva Los Palacios, partido que se va a disputar en el Bosque. Yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Y como comentamos, ahora tiene que estar, o haber comenzado hace escasamente 3 minutos, el partido entre el CABU y el Club Baloncesto Alcalá, correspondiente a la 11ª jornada del provincial infantil. Hablamos de baloncesto, partido que lo tenía aplazado el conjunto ubriqueño y lo recupera hoy viernes, hace escasamente 4 minutos, habrá dado comienzo, si es puntual el encuentro, el dúo arbitral. Y el mismo Infantil va a jugar también otro partido, el correspondiente, el que correspondería este fin de semana, jornada 18, ante la Asociación Deportiva Las Canteras, a las 11 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal. La jornada en cuanto a baloncesto se completa con el partido entre Zimbis y Fercabe Cabu, que se va a disputar hoy viernes a partir de las 8 y cuarto en el Pabellón El Parque de San Fernando. Partido correspondiente al Provincial Senior, como decimos, a su jornada 21. Y recuerden que el lunes arranca el Campeonato de Andalucía Junior Femenino, que debuta el conjunto del Cabo a las 10 de la mañana frente al Club Náutico. El segundo partido de esa primera fase será frente a Deva, también a las 10 de la mañana. Campeonato que se celebra en el puerto de, en el Rincón de la Victoria. Dejamos el baloncesto a un lado y vamos a hablar de uno de los asuntos que hemos adelantado en nuestro sumario. Vamos a hablar de natación, de actualidad alrededor del Club de Natación de Ubrique. Lo vamos a hacer con su presidente Manuel Olmedo, que está al otro lado del teléfono. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Hace ya una semana el Club de Natación por fin comenzó ya a desarrollar sus actividades con los más pequeños, ¿no? Esa especie de escuela de natación que por fin se ponía en marcha. Exactamente. Después de un año y medio de que llegó la apertura de la piscina, hemos entrado por fin, ¿no? Porque parecía que no íbamos a entrar, ¿no? Pero lo conseguimos, ¿no? Uh-huh. Ha habido, como tú comentas, posturas encontradas, enfrentadas con el patronato en lo que se refiere al uso de la piscina desde su puerta en marcha, la piscina cubierta nos referimos, que eso es lo que ha hecho que se haya retrasado el arranque, digamos, de la escuela de natación. Esos problemas parece que por fin han desaparecido y ya se llegó a un entendimiento, ¿no? Bueno, hemos llegado a un entendimiento, exactamente, ¿no? Como dices, pero en definitiva, las negociaciones todavía tienen que llegar a otro fin, ¿no? Uh-huh. Porque no hemos conseguido todo lo que nos propusimos, ¿no? Debemos de darnos con un canto en los dientes de tener lo que tenemos, ¿no? Porque hace prácticamente dos meses lo que teníamos era que no entrábamos en la piscina en las condiciones que nos proponía el patronato, ¿no? Pero claro, por parte del Consejo de Deporte había una marcha atrás y bueno, preferimos tener esto a lo que teníamos hace un mes y medio. Digamos que ha habido un gesto desde la concejalía y ya ustedes también mirando por el beneficio de vuestros niños, ¿no? Habéis decidido echar a andar esa escuela de natación, que ahora mismo, ¿cómo está funcionando? Sí, como dices tú, bueno, que el ayuntamiento ha cedido en parte, ¿no? Y nosotros, bueno, teniendo en cuenta lo que teníamos con el anterior ayuntamiento y con lo que teníamos cuando estos entraron también y lo que hemos conseguido, pues bueno, decidimos entrar y ya trataríamos más temas de aquí en adelante, ¿no? Y no sé exactamente qué es lo otro que me has preguntado. Sí, sí, no, te comentaba lo que tú acabas de decir. Bueno, antes que nada, si te parece bien, lo explicamos. Todo iba por el tema del uso de las instalaciones. Ustedes pretendíais que fuera un precio reducido para el club de natación, ¿no? Para los niños componentes del club. Bueno, nosotros no pedíamos ni más ni menos que lo que el resto de las entidades deportivas de Ubrique en el deporte base tienen, ¿no? Y bueno, de Ubrique y del resto de la provincia y en todos lados, que era que el deporte base fuera gratuito, ¿no? Solo el deporte base. Como lo es en el fútbol, como lo es el baloncesto, como lo son todos los deportes que se practican aquí en Ubrique y en todos lados. Y bueno, y nosotros teníamos que hacer una excepción y pagar las instalaciones. Nosotros nos hicimos una asamblea, los socios llegaron al acuerdo de que no se entraba en esas condiciones y así fue. Y claro, le tengo que agradecer a José de Deporte de que bueno, que haya reflexionado y lo haya visto de otra manera, ¿no? Aunque aún así tengo que decir que no hemos llegado a, ni mucho menos al acuerdo que nosotros desearíamos, pero vamos. Uh-huh. Bueno, y lo otro que te comentaba es, ha empezado a andar, como hemos comentado, y ¿cómo está funcionando ahora mismo esa escuela de natación? ¿Cuántos días a la semana estáis entrenando? ¿Cuántas horas imparten? Bueno, pues tenemos ahora mismo un horario de 4 a 6 de la tarde y son los lunes, los miércoles y los viernes. Y ahora mismo lo que tenemos, pues la verdad es que se ha quedado bastante mermado el club, ¿no? Porque, entre otras cosas, como ya te digo, como hemos empezado lo que es el año y todavía no teníamos claro si se entraban, ¿no? La mayoría de los niños están en otras actividades, algunos las han abandonado, pero otros todavía no, otros, en fin, que la verdad es que no tenemos muchos niños para los... Bueno, de eso sabíamos que esto iba a ser así, ¿no? Uh-huh. Porque hay niños que que practican el deporte de la natación en verano no eran verdaderos nadadores, vamos, como los que hemos sido toda la vida, ¿no? Sino que lo realizaban como una actividad más del verano. Pero ahora no, ahora evidentemente el que se queda se tiene que dar ya como temporada completa. Y ya, claro, ahí hay ya unos inconvenientes, ¿no? Entonces, ¿con cuántos niños contáis ahora mismo? De momento tenemos unos 23. ¿Y de qué edades? Pues las hay desde los 6 hasta los 16. Es de esperar que realmente cuando haya digamos una noción más real de lo que pueden participar en esta escuela sea ya a partir de la próxima temporada, ¿no? Efectivamente, nosotros desde luego, hombre, nuestra intención ahora mismo tampoco es que podemos disponer de muchos niños, ¿no? Porque dado el espacio que tenemos dos calles diarias, el máximo por hora es de 20, hemos calculado una de 14 niños, de 22 niños, perdón, por hora. O sea que por mucho que queramos meter, solo podrían entrar ahora, ¿no? En las condiciones que hemos entrado, 44 niños. Y aparte de los pequeños, tenéis... En el Ecuador, Jesús. Sí, perdona, ¿decía? Que sí, que estamos con los niños que tenemos, en realidad, que son pocos, estamos en el Ecuador de lo que podíamos tener. Ajá. Sí, te preguntaba si tenéis también algo para los adultos. La idea es tenerla, ¿no? De eso sabemos algunos que lo practicamos y demás, pero bueno, esas son cosas que tenemos que llegar a un acuerdo también con el ayuntamiento, a ver cómo lo hacemos, porque la cosa está complicada, pero bueno, la idea es esa, ¿no? De eso. Algunos vamos a competir por ahí en nombre del Club Natación de Brique. Bueno, Manuel, la preparación ahora mismo que están llevando a cabo los pequeños, ¿tiene como fin llevarlos a competir fuera de Ubrique en los distintos campeonatos? A medio plazo, digamos. De momento no tenemos intención de competir porque nosotros desde que, bueno, llevamos un retraso con respecto a los clubes, bueno, de fuera de la provincia, ni te cuento, de la provincia desde más de 15 años ya. Este nivel que hay ahora mismo en natación es grandísimo. Entonces nosotros ir a competir ahí para que machaquen a los niños no es plan. Nosotros hemos sido un club siempre ahí puntero, pero en el momento que empezaron a hacer piscinas en toda la provincia, pues el club ha ido quedando bastante retrasado. Entonces, ahí Jorge me presentó un proyecto de unas actividades de provinciales para clubes que no están federados o para clubes de menos nivel, pero ahora los requisitos pues no los reuníamos, ¿no? Porque eran para niños demasiado pequeños que no tenemos. Y bueno, en un momento, de momento lo que pretendemos es participar en este tipo de pruebas. ¿Sabes? Tampoco se pretende llevar a un niño a una competición donde el niño cuando vaya a la primera no va más, vamos. Claro. ¿Y se va a requerir, tú crees que se va a requerir mucho tiempo para que los nadadores ubriqueños alcancen el mismo nivel de otros clubes que cuentan, como tú dices, con instalaciones de invierno desde hace ya muchos años? Sí, es que nos llevan mucho adelanto, ya no solo es en natación, sino en todo. Es que nosotros nos queremos poner al día en todo, en técnico, que tenemos que formarnos como en todo. Es que nos hemos quedado retrasados en todos los aspectos. Entonces eso no es una cosa de meses, eso es cuestión de años, ¿no? Claro. ¿Eh? Y ahora mismo en ese sentido dentro del club está la gente ilusionada, se está creando ambiente, se está viendo que bueno, hay trabajo por hacer, pero que lo suyo ya es ponerse, ¿no? Con ello, ¿hay ganas? Sí, hombre, ganas sí, siempre ha habido, ¿no? El club, si te das cuenta, mira, me parece a mí que un club con 38 años de historia no existe, ¿eh? El Ubrique ahora mismo, ¿no? Me parece a mí que no, que el más viejo que había era el Ubrique desaparece, ¿eh? Deporte sí existe más viejo que nada, pero bueno, eso dice que, bueno, mucho, ¿no?, a favor del club, ¿no? A pesar de que no es un deporte muy vistoso, un deporte que a la gente practique mucho, que normalmente tú haces una competición de atletismo y se te apunta gente que incluso ni corre. Pero a una de natación no se te apunta a nadie que no esté mínimamente preparado. No sé claro. Por qué, pero suele ocurrir. Entonces es un deporte menos popular que otro. Y a pesar de todo, pues mira, ahí llevamos 38 años con sus altibajos, pero ahí estamos. Hombre, la verdad es que, digamos, el punto álgido del Club de la Nación hace ya bastante tiempo, era un club que era conocido en toda la provincia y que podíais competir al nivel de ciudades mucho más grandes que Ubrique, ¿no? Con clubes de ciudades mucho más grandes que Ubrique. Exactamente. Nosotros, mira, aparte del nivel incluso en los años de Manolo García, ya hemos tenido campeones provinciales, incluso campeones regionales, ¿no? Que han llegado a finales regionales, y no solo esta época, sino después, en los años 80 hemos tenido varios nadadores que han participado en campeonatos de España. En la década que no he estado yo, estaba en la época de Cristina Torres también, que ha sido de las mejores nadadoras que hemos tenido en el club y a nivel provincial y regional también. El club ha tenido muy buenos nadadores. Lo que pasa que, tú sabes, hay deportes que ya puedes sacar... De eso tenemos aquí una campeona de España, aquí cerca, y eso no lo sabe nadie. Una campeona, un subcampeona de Europa y lo mismo. Es un deporte que está un poquito dado de lado. ¿Y tú crees que gracias a contar con esta piscina cubierta, a las actividades que vais a poner en marcha, se puede recuperar ese ambiente de aquellos años? ¿O ya es muy difícil? El ambiente de aquellos años es bastante difícil. Irrepetible, porque, ¿no? A ver, claro, irrepetible porque entonces no existían tantos deportes ni tantos juegos como hay ahora, ni tanta diversión. Entonces nos dedicamos a hacer natación y de la natación a la vida España y una vuelta y ya está. Es que no había muchas cosas. Ese ambiente va a ser irrecuperable. Pero bueno, vamos a pretender que por lo menos se parezca algo, ¿no? Bueno, hemos hablado antes de las competiciones puras de natación, pero bueno, contáis también con niños que ya le están pegando a las pruebas, a las competiciones combinadas, a las pruebas combinadas, como es el aqualón, etcétera. ¿También queréis llevarlo a algunas pruebas así por este estilo por ahí? Sí, bueno, nosotros, igual que llevamos haciendo nuestros 3 años, vamos a participar en varias triatlones. Duatlones no hemos participado en ninguna, ¿no? Que aquí en la Dubrique cuando se hizo para los pequeños. En acuatones, la de Sevilla, y todo lo que se pueda de pruebas combinadas las vamos a hacer. De hecho, es el triatlón, aunque no este año no se va a hacer el de mayores, pero el de menores se sigue manteniendo, el de niños. Nosotros somos un club que nos dedicamos a entrenar y a fomentar el deporte base. Y una de las cosas que no queríamos perder era el de los niños pequeños, el triatlón. Los mayores, por los motivos que sea, pero este por lo menos mantenerlo. Digamos que se va a tomar un descanso, pero el que sí va a seguir va a ser el de los pequeños, que eso también es una muy buena noticia, ¿no? Sí, no, el del triatlón de los pequeños teníamos claro que lo queríamos hacer. Lo primero porque nosotros podemos dedicarnos en tiempo y esto a los pequeños, pero ya hacerlo con los mayores y encima sin apuesta de nadie, pues mejor dejarlo, ¿no? Entonces, por eso hemos decidido. Y bueno, el club de todas maneras tiene un proyecto ahí que está en manos del ayuntamiento de realizar un circuito local de pruebas combinadas. Pero bueno, la buena noticia es que queréis centrar este año los esfuerzos en los pequeños. Una última cosa, Manuel. Aquellos jóvenes que quieran participar en esta escuela de natación, que quieran entrar dentro de vuestro club, de vuestro equipo, ¿cómo lo pueden hacer? Pues se podían dirigir en horarios de entrenamiento a la piscina, que serían los lunes, los miércoles y los viernes, y de 4 a 6 y preguntar allí a los monitores. Pues recordemos, para aquellos padres que nos estén escuchando, que ya están llevando a cabo las actividades del Club de Natación de Ubrique en el horario que nos ha comentado Manuel Olmedo. Manuel, muchas gracias y nada, nuestro más sincero deseo de que todo vaya por buen camino y que, bueno, vayamos sacando poco a poco a campeones en esto de la natación, ¿eh? Venga, gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 48 minutos de la tarde. Vamos a seguir nosotros hablando, como siempre, de las citas previstas para este fin de semana. ¿En cuál nos centramos ahora? Nos lo vamos a hacer en las combinadas, combinadas, carrera y bicicleta de montaña, porque de todo vamos a tener este sábado mañana en Ronda, con la octava edición del homenaje a los 101 kilómetros de la Legión. Varias pruebas vamos a tener, como decimos, en principio la carrera a pie, que es la tradicional, la clásica, la primera que se organizó, y que va a contar con la presencia de cuatro ubriqueños confirmados. No sabemos si habrá más en la línea de salida. Juan de Dios Vilche, José Manuel Villarte, Miguel Ángel Pozo y José María Avelino. Será una prueba en torno a los 43 kilómetros, una especie de maratón de montaña, no con la dureza de las maratones de montaña o de ese circuito como puede ser Jarapalo, pero una cosa parecida. Además, vamos a tener de nuevo otro año más la modalidad de mountain bike, 70 kilómetros, un recorrido por los alrededores de la Serranía de Ronda y, bueno, exigente, ¿eh? El recorrido exigente son 70 kilómetros y son bastante exigente, como comentamos. Van a estar en la línea de salida, están inscritos José Reyes, Jorge Villagrán, Eva de la Cruz e Isabel María Ortiz. Y todavía le han dado una vuelta de tuerca más, porque a lo que es ese circuito de mountain bike se le va a añadir 16 kilómetros de carrera a pie. Ya tenemos la primera duatlón, la legionaria, donde van a participar Juan Antonio Domínguez, Alberto Coronil, Paco Fernández, Miguel Santos Orihuela, Javier Lamela y Francisco Javier Medinilla. Todos ellos presentes en esa primera duatlón, la legionario, por cierto, que Miguel Santos Orihuela con muchas ganas para ver lo que puede dar de sí en esta duatlón, un poco larga, 70 kilómetros, como decimos, de mountain bike y 16 de carrera a pie, además con dos pasos por la famosa Cuesta del Cachondeo, que lo conocerán, pues aquellos que hayan hecho los 101 kilómetros de ronda. Y como decimos, muchas ganas después de su victoria en Ubrique, está en un estado de forma excepcional. Y cuidado porque puede ser noticia mañana Miguel Santos Orihuela en ese primer duatlón. Aunque, como decimos, va a competir con dos atletas de gran nivel. Pero también reconocemos que Miguel Santos Orihuela se está preparando concienzudamente este año para lo que es la Copa Andalucía de duatlón, y veremos a ver cómo está a esta altura de la temporada. Recuerden que será después del verano cuando se desarrollen las pruebas de la Copa Andaluza de duatlón. Ahora está siguiendo esa preparación física. Veremos cómo se encuentra para competir en esa modalidad a esta altura de la temporada. Eso es lo que podemos destacar nosotros en lo que se refiere a atletismo, combinada, ciclismo, aunque el ciclismo tenemos que añadir, como siempre, las rutas del fin de semana. En cuanto al calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, para este fin de semana tienen previsto la celebración de su octava ruta. Ubrique, Presa de los Hurones, Ubrique, de 90 kilómetros. La salida a las 8:30, la Plaza de la Estrella el domingo. También tendrán ruta este fin de semana el grupo de los Perea, la 25ª salida, Ubrique Cortes, La Pileta, Benaoján, Alamillos y Ubrique, de 90 kilómetros. Y se va a completar el fin de semana en lo que sugerencia a los amantes del ciclismo, a las ofertas para salir en ruta, con la de los Rivera. Será el domingo, salida número 12. Ubrique, Mojón de la Víbora, Puerto de Gáliz, Sauceda, Cañilla, Río, Ozgarganta, carril al cruce de la Motilla, subida a la Carrera del Caballo, carril al Berrueco y carretera Ubrique. Se imaginarán que esta ruta se hace con bicicleta de montaña. Pues son las tres sugerencias, ya decimos, para los amantes del ciclismo para este fin de semana. Recordemos que el Club Briqueño de Pesca Deportiva también organiza o celebra este domingo la tercera manga social del club, del concurso social del Club Briqueño de Pesca Deportiva. La zona, la Esparragosilla, en el embalse de los Hurones. Y en lo referente al tenis, destacar las citas que van a tener lugar mañana sábado y el domingo. En la pista roja, 9:30, mañana sábado, Antonio Olivares frente a Luis Corrales, y a las 11:30, Manuel Castro frente a Antonio Sánchez. A las 6 de la tarde se van a enfrentar Antonio Domínguez frente a Sergio Márquez. El domingo, en los Remedios, 11:15, Francisco Sánchez Rodrigo frente a Juan Jesús Río, y a las 11:30, en la pista roja, Antonio Sánchez Gómez frente a Marcos Sánchez Jiménez. Por cierto, también queríamos recordar que el pasado 5 de marzo se celebraba la Asamblea General Extraordinaria de la Peña Sevillista de Ubrique, con el punto en el orden del día de la elección del nuevo presidente y su junta directiva que se constituyó el pasado 12 de marzo. Con la siguiente composición: presidente Miguel Bautista Cordón, vicepresidente Francisco José Pérez León, tesorero Juan Manuel Román García, secretario Manuel Sigler Silvera y vocales José Navagroso, Ginés Aránegas Benítez, Isabel Portillo Flores, Manuel Angulo Franco, Jerónimo Gómez Lobo, Fernando Sigler Silvera, José Martel Cintado, Miguel Moreno Venegas, José Daniel Álvarez Gómez, Juan Luis Ríos Añón, Ana Solano Mateos y Alejandro Domínguez Piñero. Es la nueva composición de la Peña Sevillista de Ubrique. Y también pues comentar las citas este fin de semana previstas en lo referente al fútbol sala. En el campeonato comarcado de fútbol sala, el conjunto de la atmósfera Ubrique se desplaza a Villamartín para jugar con el otro equipo de la localidad Culiblanca. Grúas Lozano de Villamartín será el rival, el penúltimo escollo para la consecución del título liguero de esa primera posición para el conjunto ubriqueño. Ya saben que es la penúltima jornada liguera. El partido será mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Los horarios para hoy viernes, lo referente al fútbol sala, en el pabellón de los Remedios, 8:30, división de honor, jornada 19, Cercasa Cibeles, Revolución La Fresquita, 9:30, Club Deportivo Elio Morgan Mandarina y 10:30, Autoescuela Celia, Estudiantes de Polideporte. En el pabellón, a las 9:30, Pórtico Construcciones Hermanos Virés Oliva, Los Patos. Mañana sábado en el pabellón 10 de la mañana Don Odón Pintura Rafa y en los Remedios 11 de la mañana Zulema Paz Metropol, 12 del mediodía Marca 91 Leyton Construcciones y Reformas. En primera división, jornada vigésima, hoy viernes 8:30 en el pabellón Club Deportivo CAI Los Montes. Mañana sábado en los Remedios 9 de la mañana Transporte Miguelete Autoescuela Los Remedios, 10 de la mañana Oasis Longe La Peña, 1 de la tarde Babel Dream Racing Pantera. Y en el pabellón 9 de la mañana Bodegón El Garaje Club Deportivo Celta, 11 de la mañana Autoescuela Sierra Guas Bar La Plaza y 12 del mediodía Ciucu Aljibe. Y por último, en segunda división, hoy viernes un partido a las 9:30 en el pabellón Café Tertulia Sierra Dubrique Cervecería Los Morenos. Mañana sábado 1 de la tarde Construcciones Montero La Lupe Kebab, 2 de la tarde Cervecería Carlos Plataforma Multialdas y 3 de la tarde Club Deportivo Grazalema Quesos Payollo. Se completa con el partido en los Remedios a las 2 de la tarde Brillo Sur Panadería San Antón de Menocao. Recordamos también que habrá tenis de mesa para este fin de semana en el Grupo 3 de la Tercera Nacional, jornada 18, el domingo a las 11 de la mañana, Club Tenis de Mesa Ubrique, Club Tenis de Mesa San José. En el Grupo 5 de Superdivisión, jornada 16, sábado 24, 6 de la tarde, Club Tenis de Mesa Ubrique, Einte Barbate. Y por último, en el Grupo 9 de la División de Honor, jornada 16, el domingo a partir de las 11 de la mañana, Club Tenis de Mesa Arcos, Club Tenis de Mesa Ubrique. Continuamos aquí en Tiempo de Deporte, vamos a seguir con temas de actualidad en lo que al deporte se refiere. Nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de pádel por varios motivos. El primero de ellos es que la pasada semana ya se cerraba esa segunda fase de la liga, de la tercera liga social del Club de Pádel de Ubrique. Y también esta semana ha estado de actualidad por el tema que comentábamos ayer jueves y el pasado miércoles en torno a las subvenciones del patronato. Ya saben que el Comité Local de Fútbol Sala, bueno, que al Comité Local de Fútbol Sala, mejor dicho, se le ha exigido la devolución de esa subvención por no presentar, los justificantes a tiempo, y también le ha ocurrido lo mismo al Club de Pádel. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, a José Antonio Parra. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Como decimos, el otro colectivo al que se le ha requerido esa devolución de la subvención es el Club de Pádel. Las causas, las mismas que el comité, no presenta la justificación en el periodo requerido. ¿Cómo se ha llegado a esta situación, José Antonio? El plazo que teníamos previsto para hacer la subvención era hasta el día 30 de noviembre y la presentamos el 23 de diciembre, la presentamos fuera de plazo. Y al igual que la Asamblea de Fútbol Sala, vosotros decidís también no devolver esa subvención que asciende a unos 1.700 euros, ¿no? Sí, efectivamente, lo presentamos a la Asamblea, convocamos a todos los socios y le dijimos la problemática que había. Y en la asamblea del mes de enero pues se decidió que por unanimidad de socios, todos los, menos uno, pues todos dijeron que no devolvieron el dinero, pero no porque no quisiéramos o que no teníamos ganas, es porque no tenemos dinero en la arca del club para devolver esa subvención que nos tenían prometida, porque ese dinero se había empleado en hacer las actividades que teníamos programadas durante todo el año. Entonces, como ha sido una... Se preveía un dinero que teníamos adjudicado a cada actividad, pues contábamos con esa aportación de la subvención del ayuntamiento, contamos con ella, la utilizamos y ahora nos encontramos con el dinero, con el problema de que ahora no tenemos el dinero para afrontar la deuda que hemos contraído contra el ayuntamiento. Vamos, que ha sido por fallo nuestro, porque no hemos presentado en el plazo debido, pero que hacer una subvención a término local no es una cosa para que se aplique tan a rajatabla. Ahora tenemos este problema y a ver qué solución le damos. Porque, José Antonio, tal como nos comentaban también desde el Comité Local de Fútbol Sala y el concejal de Deporte, Víctor Chávez, tanto ustedes como el Comité de Fútbol Sala tenéis que liquidar esa cantidad para que se celebre esa junta rectora que nos han comentado, en la que se va a decidir si finalmente se os da o no da la subvención, ¿no? Sí, efectivamente, nos han comunicado ya en esta última semana, ¿no? le mandamos hace un mes un escrito en el que sí, que estábamos de acuerdo en que habían cumplido el plazo y que estábamos dispuestos a acatar la decisión que se tome la Junta Directora del Patronato, pero que no teníamos disponible ese saldo para hacer esa devolución. Entonces lo que nos han mandado una carta hace una semana en la que nos dicen que si no hacemos frente al pago de esa devolución, pues que no convocan la Junta Rectora. Ante ese problema, la Junta Directiva está ahora tratando el tema y todavía no sabemos qué solución le vamos a dar a este problema, porque en verdad es que no tenemos dinero en las cuentas del club. Entonces, o cogemos el dinero de los socios de la cuota del 2012, o no sé qué vamos a hacer para hacer este contratiempo, ¿no? Como tú comentas, el problema sería que deberías y ese dinero, ¿no? Y ya no estaríais a futuras concesiones de subvenciones. Sería el problema fundamental, ¿no? El problema es que no es nada más que debamos las cuotas, bueno, la subvención. La subvención del 2011. El problema es que también nos castigan con no darnos ninguna subvención para el 2012, que aún es más grave, porque tenemos previsto una serie de actividades que sin esas subvenciones pues no podemos hacer frente a ellas, o tenemos que poner unos precios bastante más caros para hacer frente a ellas sin esta subvención. Entonces es un problema bastante grave, que no sabemos, la verdad es que todavía no sabemos qué vamos a hacer. ¿Os han dado un periodo de tiempo para hacer ese ingreso? No, la verdad es que no nos han dado ningún periodo de tiempo. Nos han dicho que hasta que no hagamos frente a esa devolución, pues que no convoca la Junta Rectora. No han dado tiempo ni fecha ninguno. Tenemos ningún tiempo. Bueno, pues dejando ese tema a un lado, José Antonio, si te parece, vamos a quedarnos con el otro asunto que nos atañe en el día de hoy, que es la finalización de esa segunda fase de la tercera liga local de pádel, que tenía lugar la pasada semana, ¿no? ¿Qué tal ha ido todo esta temporada? Pues bastante bien, la verdad es que no hemos tenido todo auge, todo ha salido muy bien y todo ha salido sobre lo previsto que tenemos en las bases que tenemos establecidas en el club, así que estamos muy contentos. ¿Ha sido un acierto el formato de este año de 10 categorías? ¿Se ha gustado a los palistas? Pues sí, la verdad es que el formato nuevo que hemos hecho de hacerlo por niveles de 10 equipos y hacerlo en 8 categorías, la verdad que ha tenido un éxito bastante bueno, porque la gente está muy contenta. Los niveles están todavía más sujetos al nivel y estilo de juego de cada equipo, y la verdad que estamos bastante muy contentos, vamos, con lo que cómo se ha resuelto esta primera fase, que fue hasta diciembre, y la segunda fase, que ha sido desde enero hasta marzo. Pues Antonio, ¿y ahora cuántos equipos ascienden y descienden de cada categoría? Pues ahora ascienden cuatro equipos al nivel inferior y ascienden cuatro equipos al nivel superior. Cuatro y cuatro. Y eso sería para la liga que viene, para la liga que se inicie en el mes de octubre del 2012. ¿Y la categoría infantil recién estrenada este año, qué tal? ¿Cómo han ido las cosas? Pues también muy contentos con ella porque se han visto, vamos, que no nos esperamos el éxito que han tenido, porque ellos, con la edad que tienen, pues han visto, ellos han cogido las pistas, le hemos asignado los partidos, han acudido a ellos y ya estamos disputados, porque el año pasado, en diciembre ganó un equipo y este año nos ha dado la sorpresa a otro de las jóvenes promesas que tenemos en el club y han dado la vuelta a la liga y han ganado otro equipo, que no ha sido el mismo el que ha ganado la primera y la segunda fase, sino que ha sido equipos distintos. Y la verdad es que muy contento por eso, porque estamos viendo el nivel de avance de los niños, que es lo más importante que para este club tiene, que es el nivel que están cogiendo los niños, que están ya, vamos, este año en la liga primavera vamos a intentar mezclarlo con los adultos, y es el objetivo que tenemos principalmente en el club. Supongo, José Antonio, que la coordinación de una liga con tantas categorías, tantos equipos, ha tenido que ser complicada. ¿Se ha podido llevar esta temporada con cierta regularidad o ha habido ahí desfases en las categorías entre equipos que llevaban más partidos jugados y otros que llevaban menos? Pues sí, la verdad que ha sido complicado porque son 200 personas, son más de 100 equipos y la verdad que es bastante problemático llevarlo todo como para que toda la semana había atrasos de una o dos semanas, pero siempre hemos puesto un plazo de dos semanas para jugar los partidos, dos o tres semanas. Y aunque había algunos problemas entre equipos que no se han puesto de acuerdo, tal y cual, hemos tenido que, a lo mejor, el comité de la liga pone una norma, aplicar las normas que están recogidas en las bases de la liga. Pero más o menos, en general, pues la verdad que se ha llevado bien. Se han tenido que expulsar a dos equipos de la liga por no sujetarse a las normas, pero por lo demás, dentro de lo que cabe, son 100 equipos, que dos equipos hayan sido expulsados, pues la verdad es que estamos muy contentos, que no hemos tenido ningún problema, y la verdad que con la liga lo que se trata es de jugar un partido toda la semana, aunque sea una competición, no tratamos de hacer nada especial, sino de eso, de jugar un partido toda la semana, de conocer unos a otros, de jugar un partido con un estilo de juego, con otro estilo de juego, que lo que tratamos es eso, de estar entretenido y de pasar un rato divertido, que no es otro objetivo el que se trata con la liga. Entretenido lo que sí vais a estar es desde aquí al verano, ¿no? Porque vuestra agenda es bastante completa y para muestra un botón, empezamos ya mismo con la liga de primavera a partir del 9 de abril, ¿no? Pues sí, el próximo objetivo que tenemos ahora en mente es la liga de primavera, que la queremos empezar, queremos abrir el plazo la semana que viene y empezarla a partir del 9 de abril. Entonces, pues una vez que sepamos los equipos que van a participar, pues nada, ya nos pondremos a trabajar el jueves santo, el miércoles santo, ya sabremos tanto los equipos como las categorías que se acudirán, y lo que sí tenemos claro es que va a ser una liga diferente, para no que no sea, que no va a ser igual que tenemos ahora finalizando, sino que va a ser una liga en la que los equipos más fuertes se van a enfrentar a los más débiles, que no va a ser por niveles, sino que se van a enfrentar en una mini división, digamos, que van a ser seis equipos que se van a enfrentar todos contra todos. De ahí van a salir los dos mejores jugadores, los dos mejores equipos, el tercer y cuarto mejor equipo y el quinto y el sexto mejor equipo van a jugar, de cada grupo van a jugar un cuadro clasificatorio, y de ahí van a salir, ya van a ir por fase de eliminación. Y con eso queremos darle otro punto de vista a la liga y otro punto de juego, a ver cómo sale. Vamos, ya llevamos haciéndolo dos años y la verdad que ha tenido una buena situación por eso mismo, porque han jugado equipos de los más fuertes con los más débiles, y así ellos mismos se pueden ver, tanto el más fuerte verse como el más débil, pues se puede ver el nivel de cada uno, y es algo muy bonito, tanto para el equipo que es más débil como el que tiene más nivel, porque, hombre, también ayuda al equipo más débil para saber el nivel que tiene. Bueno, y en este mes de abril también se confirma que os vuelven a conceder el noveno circuito provincial de pádel Diputación de Cádiz, del 24 al 29 de abril, ¿no? ¿En qué va a consistir exactamente? Supongo que estaréis bastante contentos, ¿no? Se van a sumando la muestra de confianza de las entidades, ¿no? Pues sí, la verdad que nos hemos quedado sorprendidos muy gratamente, porque traer un circuito provincial de pádel, traerlo a Urique, la verdad que eso es muy complicado, porque eso siempre se ha hecho en la parte del campo de Libertad y en la bahía. Uh-huh. Y la verdad que ha costado mucho trabajo de presentar un proyecto en el que la verdad que nos han brindado la junta directiva del club. Es un proyecto muy interesante y eso ha recalado muy gratamente en Diputación y han apostado por nosotros. Lo vemos difícil porque venir gente de toda la provincia de Cádiz hasta Urique a jugar un torneo, pues es difícil que vengan aquí, pero vamos, le hemos puesto un incentivo, que unos premios en unos bonos que hemos sacado para disfrutar un fin de semana en la Sierra de Cádiz. Vamos a dar un obsequio para cada jugador que se inscriba. Vamos a hacerlo en plan eso, siempre hacemos igual, sin plan, sin ánimo de lucro, y lo que vamos a hacer, todo el dinero que se recaude, pues invertirlo en los jugadores. Y el circuito son cuatro pruebas. Una se desarrolla en Ubrique, que va a ser la primera prueba; la segunda prueba se desarrolla en Chiclana; la otra se desarrolla en Rota; y la cuarta se desarrolla en Jerez. Y hay un máster final que se desarrolla en el Puerto Santa María. Entonces, cada circuito tiene que puntuar, el equipo que se inscriba tiene que coger unos puntos. De esos puntos, el que se inscriba en mínimo en tres circuitos, el que adquiera más puntos, pues disputa el máster final. Uh-huh. Y la verdad que es una cosa que atrae bastante a la gente. Eso tiene un éxito total. Cada vez que se ha hecho, ya ves el noveno que se hace, 9 años consecutivos. Y en este año, pues vamos a ver si conseguimos que radique en Ubrique y que se quede en Ubrique para muchos años, que es el objetivo nuestro, hacerlo bien este año. Y que con la ayuda del Ayuntamiento y del concejal de Deporte, que ha apostado también fuerte por este evento, pues que se quede en Ubrique y que no salga de aquí durante 4 o 3 años consecutivos, lo que dure. Además, se une a ese campeonato de Andalucía por equipos que va a tener lugar del 1 al 3 de junio, que ya se confirmaba hace ya bastante tiempo, que es otro gran evento y como decimos, una muestra de que al club de pádel de Ubrique, pues que ya se le tiene en cuenta en las altas esferas, ¿no?, de la federación. Sí, la verdad es que sí. Yo también hicimos otro proyecto también muy interesante. Lo presentamos a la Federación Andaluza de Pádel y también nos vimos gratamente gratificados porque nos lo han concedido. Y hacer un torneo de la Federación Andaluza de Pádel, hacerlo en Ubrique, y además un campeonato andaluz, es bastante, bastante importante. Uh-huh. Así que, no sé, a ver cómo se desarrolla, porque la verdad es que es muy complicado, que son, además es que es por equipo, que son equipos de 10 jugadores y a ver cómo se desarrolla. Esperemos que también, aunque esté lejos Ubrique de toda la provincia, lo que es Cádiz, lo que es Cádiz, que se inscriba bastantes equipos en esta, pues, una fase previa, y de esa fase previa ya sería la final, que sería en Sevilla. Entonces, de todas formas, el club de pádel de Ubrique va a presentar dos equipos, es decir, tenemos suerte, ya tenemos un nivel un poquito más avanzado que cuando empezamos hace 5 años, y a ver si nos clasificamos para la fase final, que es lo que, ya jugando en nuestras pistas, pues creemos que podemos hacer algo. Uh-huh. Y bueno, dentro de esas actividades que tenéis previstas para estos próximos meses, tenéis ahí una especie de jornada de convivencia en Fuengirola, un torneo Steel Custom, ¿no? ¿Esto qué es lo que es? Sí, bueno, Steel Custom es la marca que patrocina el evento y todos los años vamos a Marbella, vamos a Fuengirola, los puestos del club, somos 300 más o menos, pues casi todos los años hemos ido unos 100. Nos hemos desplazado, hemos aprovechado el puente del Petaquero y hemos hecho una convivencia allí. Y ya llevamos 2 años consecutivos haciendo un torneo. Bueno, es un complejo deportivo y es tipo hotelero, entonces lo que hacemos hacemos una convivencia durante 3 noches allí en este complejo hotelero y tiene 8 pistas de pádel y aprovechamos para que esto, Steel Custom, que es una marca de pádel, pues patrocine el evento y la verdad que todos los años echamos un rato muy muy divertido allí y además pues jugamos un campeonato, que es lo que se trata. Y una vez más, la temporada la vais a cerrar con el maratón de pádel tenis a finales de junio. Sí, tenemos previsto a finales de junio pues también hacer la maratón típica de pádel, que el año pasado tuvo un éxito bastante grande y este año queremos apostar otra vez por ello. Esperemos que todo se desarrolle con normalidad, porque la verdad es que tenemos estos tres meses cargados bastante de eventos y que todo se desarrolle con normalidad y que vaya teniendo aceptación entre los ubriqueños, que, que para eso estamos trabajando. Uh-huh. Lleno de eventos competitivos como los que hemos enumerado, pero también de actividades, porque ¿cómo marcha vuestra escuela de pádel? Pues bastante bien, la verdad es que estamos muy orgullosos porque hay más de 200 personas inscritas en la escuela de pádel. El niño habrá unos 140 más o menos y adultos habrá unos 60. Y la verdad es que estamos muy contentos porque, vamos, tanto el director de la escuela, Antonio Gallego, y los monitores que ahí lo están llevando ahora bastante bien. Tenemos casi todos los días dos pistas y media, tres pistas cogidas para la escuela, y es que es un trabajo que es el trabajo que creemos que se tiene que hacer. Uh-huh. Un trabajo de escuela que para que la gente se inicie en el pádel, y un trabajo después de competición que es lo que se está haciendo, que el boom que hay en el pádel ahora mismo en Ubrique no está motivado por otra cosa que no es que el club de pádel está apostando muy fuerte por esto y que está trabajando para que se desarrolle con normalidad. Es lo que tenemos presente y lo que estamos planteando, y lo que queremos hacer saber al ayuntamiento que gracias al esfuerzo nuestro que las pistas de pádel no están cubiertas porque la gente diga que juega al pádel, porque se hace un trabajo desde pequeño con la escuela, se hace un trabajo con los adultos para que se inicien, y después se hace un trabajo de competición para que todo el mundo pueda jugar al pádel, practicar al pádel en nivel competición, y después que ya cada uno pues coge sus pistas para jugar partidos amistosos, pero que es un trabajo muy importante que se está haciendo a través del club de pádel de Ubrique. Pues José Antonio, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por atendernos una vez más, de desearos toda la suerte del mundo, que se termine solucionando ese problema de la subvención con el Patronato Municipal de Deporte, y también desearos mucha suerte en todas estas citas que hemos enumerado hoy y que, como hemos visto, vais a estar muy bien ocupados de aquí al verano. Venga, pues muchas gracias a ti, Jesús, por la atención. Muchas gracias, un abrazo. Antes de despedirnos, también comentar, relacionado con esa tercera liga social del Club de Pádel de Ubrique, cómo ha quedado finalmente el cuadro de honor de las distintas categorías, aquí se le denominan niveles, que ha sido de la siguiente manera. En el nivel 1, vencedores Juan José Martínez y Antonio Gallego. En el nivel 2, la pareja Family Team. En el nivel 3, Serpe. En el nivel 4, Pablo Marín García. En el nivel 5, Alex y Danilo. En el nivel 6, Pérez y Zapata 65. En el nivel 7, Juan Luis y Pedro. En el nivel A, femenino, Siroque, Café Tertulia Paf. En el nivel B, femenino, Reme, Monse. Y en el nivel infantil, doble J. Y ya sin más nos despedimos. Volvemos el lunes a partir de las 6:15 con toda la actualidad del deporte ubriqueño. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y feliz fin de semana.